lo que te digo, que ya no estaría la medida de fuerza porque se ha decretado la conciliación obligatoria en la audiencia hoy al mediodía. Así que por un plazo de 15 días hábiles se obligaba a retrotraer la situación al momento del periodo de los despidos y a conversar. Bueno, se fijan audiencias ahora en este lapso y mientras tanto no hay medida de fuerza y son incorporados los dos trabajadores despedidos. Este miércoles vamos a tener otra audiencia y bueno, y tratar de si podemos llegar a una solución para que la fábrica pueda seguir trabajando normalmente. O sea, en este momento el conflicto está en el sentido que no hemos encontrado todavía la solución, pero bueno, estamos conversando y no hay medida de acción directa. La fábrica esa mañana está trabajando normalmente, por lo menos por este periodo. Si encontramos la solución, bueno, ya se soluciona definitivamente, y si no, bueno, las partes quedarán en libertad de acción una vez concluido el periodo de la conciliación obligatoria. Y la corporación, o por lo menos el pago de las indemnizaciones que por ley corresponde. Bien. Porque el problema es que hay dos despidos, había tres, pero uno se lo reincorporó porque era un dirigente gremial, eso el empresario lo retoma, así que no habría problema, y sobre los dos otros trabajadores, que era el pago de la indemnización en un monto, en una forma de pago que satisfaga al trabajador, de eso se está charlando.